En una fiesta, la vergüenza que pasé. En una fiesta, la vergüenza que pasé. Todo el mundo bostezando, ya la vista nadie fue. Todo el mundo bostezando, ya la vista nadie fue. Y así que me preguntaba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y así que me preguntaba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esto fue lo que yo hice, pa' poderme amanecer. Inventamos un nuevo baile, pa' poderme amanecer. Y dale, dale con una pierna. La chica me preguntaba, ¿qué es lo que vamos a hacer? La chica me preguntaba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque están en fiesta las y quieren amanecer. Porque están en fiesta las y quieren amanecer. La chica me preguntaba, ¿qué podíamos hacer? La chica me preguntaba, ¿qué podíamos hacer? Y esto fue lo que yo hice, pa' poderme amanecer. Inventamos un nuevo baile, pa' poderme amanecer. Y dale, dale con